donde Lucy, con diamantes en sus manos y flores de celofán, te espera. Con su mirada de ojos de caleidoscopio, te invitará a subir a un taxi de papeles de diario, donde todos juntos ahora nos uniremos para formar una banda de corazones solitarios. Bienvenido, hombre y mujer de ningún lugar. Estamos aquí, allá y en todas partes para vivir dos horas a bordo de un submarino amarillo en un largo y sinuoso camino a través del universo. Toma revancha y déjate ser. Mañana nunca se sabe. Eternamente Beatles. Con Martín Aragón. 23 horas y 2 minutos en toda la República Argentina. Esto es Millennium 106.7 y vamos a disfrutar estas dos horas de una manera, por favor. Venimos de tener en la Argentina dos shows de Paul McCartney, un privilegio maravilloso que vamos a compartir con vos que estás del otro lado de la radio. Está todo el equipo, que ahora vamos a estar charlando con ellos, pero antes que nada te quiero decir que vos nos podés mandar tu teléfono a través de un mensaje privado, te recomiendo, para en el Facebook, para no que lo lean todos, o nos podés mandar un mail también con tu teléfono particular. La producción se va a comunicar con toda la cantidad mayor que podamos, obviamente, y vamos a estar compartiendo con vos si estuviste en el show. Si pudiste ver un pedacito, aunque sea ese chiquito que salió en la televisión, que te pasó, y juntos elegir la música. Trajimos, tenemos CDs por todas partes acá en la mesa y lo vamos a compartir con vos. Inclusive tenemos recién salidito del horno de la mano de Cardoso algunas canciones del recital de River de esta semana. ¿Cómo estás, Cardoso? Muy bien, muy bien. Creo que la respuesta era obvia, la pregunta, ¿cómo estás? Sí. Terrible. Como terrible. Un perro como dos, con dos colas, como le dicen, ¿no? Con tres, con cuatro, con las que quieras. Ah, maravilloso. Increíble. Con Caro tuvimos la oportunidad de estar en los dos shows, así que vamos a estar contando cada una de las partes. Ahora está el señor Gastón Cutica, que fue al primer show. Primero de los shows, así es. Espectacular. Vale. La verdad, para mí fue muy emocionante. Charlábamos antes de que empezara el programa de poder escuchar las canciones de los Beatles en vivo y con un Beatle ahí enfrente. Impresionante. Fue un momento muy especial porque no pensé que me iba a llegar de esa manera. Los temas solistas de Paul, bueno, yo no soy un gran fanático de Paul solista, pero estuvieron muy buenos. Algunos a mí mucho no me gustaron, pero porque puro gusto, pero las cosas de los Beatles que escuché, bueno, Blackbird personalmente fue un momento impresionante. Julio Guillet, ¿cómo le va? Dos cosas quería decir de esto que pasó. Estamos haciendo un programa de Beatles, hoy va a estar dedicado fundamentalmente a Paul, pero para que tengan idea de la envergadura de los Beatles, Paul tocó un 10% de los clásicos que compuso él para una banda llamada Beatles. Faltan todos los de John, faltan todos los de George. Uh-huh. Imagínense lo que fueron, o sea, si estamos emocionados por Paul, imagínense lo que eran los Beatles entonces, ¿no? Estamos hablando con Martín recién de que los que todas las encuestas ganan siempre dos discos, Abbey Road, Sgt. Pepper, hizo, sacando los tributos a George y a John, hizo un tema de cada uno de esos discos, nada más, le quedaron todo el resto. Claro. Y también un poco jugar con la mente, me pasó en lo particular, diciendo, bueno, si este hombre a los 68 años... y también vamos a estar hablando y escuchando, aggiornó canciones de los Beatles, claro, al sonido del 2010. Uh-huh. ¿Qué hubieran hecho en el 2010 los cuatro juntos? Uh-huh. Se me eriza la piel de sí, solo sí, eso, pensar eso, ¿no? Imaginarlo. Sí, bueno, ya River no existiría, necesitamos qué. No, es imposible. 20 River o no sé qué, ¿viste? Sí, bueno. Que toque las 24 horas. Y otra cosa que quería decir es que le agradezco eternamente, bueno, no me pidió permiso, pero gracias por usar la cortina del programa mío. Para abrir el show. En su momento lo estrenó en el 93 en Argentina, la primera vez que lo hizo, y ahora, bueno, abrió inesperadamente. Yo estuve en el segundo show y arrancó con eso. ¿No te llamó? No me pidió permiso, pero está bien, no hay problema. Estamos con Julieta Manzano Mol, que un aplauso para Julieta, le damos para mí. La nueva La nueva bienvenida, pues ya ha estado en épocas de la se red. Se dieron cuenta que no pueden estar sin mí. Exactamente, y sobre todo Cutica, se reclamaba. Muy contenta. Esta semana fueron los premios Éter. Sí. Y qué mejor manera de festejarlo que con tres personajes de Éter en la mesa. Se te puede complicar mucho con Julieta la cosa, Cutita, ¿por qué? ¿No? No, vamos a dejarlo ahí y no adentrarnos en esos temas. Ya nos acordaremos más adelante. Muy contenta de estar acá, muy contenta de que Pilar Molín no haya podido venir. Así que bueno, muchas gracias. Le mandamos un beso a Pilar que anda... Nuevamente en el spa, sí. Ya tiene un abono en el spa, Pilar. En Santa Cruz ahora, le mandamos un beso grande. Un beso grande para Pilar. ¿Cómo hacemos para que se metan en el Facebook y dejen los datos para llamarlos por teléfono? Para nuestro Facebook es eternamentebeatles@hotmail.com. Ahí nos solicitan su amistad, que por supuesto aceptaremos. Todos, sin censura, por favor. Si quieren mandarnos un mail, lo pueden hacer a eternamentebeatles@fmmillennium.com.ar. Bueno, ¿teléfono? No vamos a dar el teléfono, porque lo vamos a usar... Si no, nos vamos a complicar. Sin teléfono, muchachos. Hoy llaman, mandan mensajito a través de que... A través del Facebook. Del Facebook o del mail, ¿sí? Vamos a arrancar con permiso de Julio. ¿Le pedimos permiso? Claro, hay que pedirle permiso. ¿Nos dejás? Sí, por supuesto. Vamos a ir contando los shows, sus diferencias. Para, quiero contar por qué la gente. Hay mucha gente que no entiende por qué estamos haciendo eso. Yo durante 15 años y medio hice un programa llamado Gira Mágica y Misteriosa, y la apertura y el cierre era justamente el tema de los Beatles. Fueron 1780 programas, se pasó entonces 3700 y pico, porque apertura y cierre. Era el tema, yo escucho Gira y es el tema del programa, ¿no?, que hacíamos en Radio Nacional. Y lo lindo que nos pasó con Caro, el primer show arrancó con Venus y Marte y Rock Show. Claro. Y cuando... Y nos comimos el amague. Claro. O sea, yo había puesto la cámara, digo, bueno, el primer show me sorprendo, por eso agradezco a Gastón no haber leído la lista. Me sorprendo, arrancó, si bien algo había escuchado que iba a arrancar con Venus en Mars, digo, bueno... Lo dejamos pasar, mañana, pues tuve la suerte, como vos dijiste, de ir los dos días. Mañana me pongo, lo filmo y tal. Cuando cortan los videos, que eran la antesala al show, pongo la cámara tranquila, aprieto para grabar y veo que arranca con los acordes de Magical Mystery Tour y digo, no puede ser. Impresionante. Terrible. Aparte de mucho colorido ahí en la pantalla, pero vamos a hablar de la puesta sobria, con lo cual me parece más maravilloso todavía el resultado final. Aquí en Millennium 106.7 suena Paul McCartney en River el jueves 11 de noviembre. Oh, Escuchábamos Gira Mágica y Misteriosa, fresquito, fresquito, del jueves 11 de noviembre en el Estadio River Plate. Qué lindo, la verdad fue maravilloso este inicio, nos sorprendió a todos, teníamos el cassette puesto que iba a empezar de otra manera, inclusive en los diarios y en los distintos lugares, medios de comunicación, decían Venus y Marte y Rock Show. Claro, aparte supongo que el Canal 13, que lo iba a filmar, el primero fue de muestra para probar a ver dónde claro. qué vamos a hacer, les cambió todo. No, con respecto a eso, lo que salió, porque hubo muchos comentarios en Facebook, lo que, y acá Caro me puede refrendar esto y todos aquellos que estuvimos en los dos shows, lo que pasó el canal es un poco de cada show, hay mitad y mitad, hay una parte del primero y hay partes del segundo, sí. Es decir, hay el inicio del primero, pero por ejemplo, Hey Jude es del primer show, bueno, y obviamente está acotado por una cuestión de derechos, es decir, no pueden pasar todo el show, no es responsabilidad del canal, no. Estoy defendiendo o algo del canal, simplemente contando cómo es la situación, no pueden pasar todo el show. Yo te digo cómo es la cosa porque yo la conozco bien, cuando viene un artista de esa envergadura, pasó con Clapton, que lo sé muy bien, ellos firman un contrato para venir a tocar en el estadio de River, por ejemplo, con la televisación, por ejemplo, de 40 minutos, y sacando la propaganda y todo. Porque si no pasa, lo que estamos viendo en los kioscos y en las disquerías ahora, esos DVD que hay de 19 pesos, que tienen un concierto en Toronto, un concierto... Claro. Es la aterrización que se dio en su momento. No quieren que les lo ocurren. Eso fue lo que provocó el Unplugged de Paul McCartney. Claro. Hizo el Unplugged, lo ocurraron, empezó a funcionar y el tipo, no, sacó el disco oficial entonces. Por eso se llama justamente el pirata oficial. Exactamente. Así que, bueno... Esto es un poco para contarles por qué no se pudo ver en televisión el concierto entero, claro. Y tampoco se va a poder ver. Claro, en lo que fue transmisión de Canal 13 se pasaron solamente 58 minutos cronometrados, claro. Una hora reloj de, sin propaganda de lo que fueron las casi 3 horas, 6 en total que tocó Paul McCartney, pero bueno... Dentro de lo que se vio fue una muy buena compilación de lo que fue Beatles y un poco de lo que fue solista también. Y también decirle que la mezcla o lo que uno escucha de audio en la televisión está lejísimos de la mezcla final, sí, que sale en vivo. ¿Por qué? Porque hay un primer plano muy notorio de la voz es de McCartney, uh-huh, y esto hace que se quede más en evidencia en algunas otras cosas. Totalmente. Porque hubo comentarios, que no cantó, que desafinó en el segundo, que no, sí desafinó. No, bajemos 10 cambios. Yo ayer estuve escuchando durante toda la noche y hoy incluso a la tarde de no puede cantar ni el feliz cumpleaños, mirá cómo desafina, etcétera, etcétera, etcétera. Y comparando la filmación y con los videos caseros que uno atina a filmar en esa situación, me quedo 1000 veces con mis videos que contemplan y que tienen mucha más lo que fue la mística y la magia de ese momento con el sonido ambiente y demás, que si bien no tiene la perfección técnica que pudimos apreciar con lo que fue la grabación de Canal 13, tiene un montón de otras cosas que en esa grabación de consola lamentablemente se perdieron. Aparte de la cosa, si vas a la cancha a ver un recital de un monstruo como Paul McCartney, los Rolling Stones, Bob Dylan, vas a verlo. No vas a... Si no, pagate una entrada de 100 lucas y anda a ver un teatrito para 100 personas. Claro. No jodamos, uno va a verlo. Entonces, esa gente que se queja, nunca hubiera ido a ver a los Beatles. Porque era uno de los peores shows a nivel musical lo que se veían los Beatles. Desafinaban todo porque no se escuchaban por mismo motivo, pero... Bueno, y también... La gente iba a ver. Un detalle. Estamos muy, muy acostumbrados a que hoy día la forma de escuchar música... Claro. Te incentivan a que vos busques un perfeccionismo, digamos... Cuando vos ves un recital en vivo, justamente, por ejemplo, Paul sacó uno hace menos de un año, en Nueva York, sí, en el que, bueno, la mezcla que vos obtenés de ese show es impresionante. ¿Por qué? Porque se trabaja, hace una postproducción sobre ese material de tocar en vivo, y además se le genera todo un ambiente, claro, que vos tenés en lo que es comúnmente todo el mundo escuchamos como 5.1, uh-huh. Bueno, es eso, es esa mezcla de lo que fue el show por consola con el ambiente. Y bueno, cuando pones eso, sí, Paul McCartney, estás más cercano a lo que es el show, y a lo que es Paul McCartney en vivo. Cuando vos lo escuchás de una prueba estéreo, sin masterizar, sin trabajar el audio sobre lo que se tocó en vivo, bueno, lo escuchás crudo. No hay ningún tipo de trabajo que se pueda hacer sobre un material en vivo en menos de un día para que nosotros lo podamos ver. Es verdad, no se crean nunca que los discos en vivo son totalmente en vivo. Hay muchas cosas regrabadas en todos. Bueno, tenemos nuestra primer oyente, aunque me da un poco... en realidad ya no es un oyente, es parte del equipo de Eternamente Beatles. Estuvo el sábado pasado aquí en el programa, en el estudio. Estuvo en el primer show. Creo que derramó alguna que otra lágrima, pero quiero que nos cuente su experiencia directamente desde Santa Fe, capital, a mi querida Andrea Viñuela. Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, qué honor para mí que me consideren parte del equipo. La verdad es que me parece que me queda un poco grande el rótulo, pero lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Que, sí, agarralo, tomalo y es tuyo. Escúchame, escúchame, Andrea, contanos tu primera experiencia. Vos fuiste al show el miércoles, hiciste la cola, entraste a la cancha y arrancá desde ahí. Y primero, en la expectativa de qué iba a pasar, yo quería entrar, estaba haciendo la cola, estaba muy impaciente, más que nada porque se hicieron las 5 de la tarde, que supuestamente empezábamos a ingresar y no avanzábamos, y yo la agarraba a mi amiga del brazo y le decía, no me importa nada, quiero estar adentro, y después ya esperar a que lleguen las 9 de la noche. Y una vez que entré me calmé un poco, esa ansiedad que tenía. Y cuando se apagan las luces, estaba justo sobre el costado, sobre la Belgrano, y podía ver el costadito del escenario por donde iba a salir Paul, y veo que sube cuando se están apagando las luces, y ahí como que se me paró el corazón, y después esa, bueno, empezó el show, y no lo podía creer, y me dediqué a disfrutarlo mucho, y bueno, y fue eso, y cada ratito la agarraba a mi amiga del brazo y le decía... ¿Te das cuenta que estamos viendo un Beatle? Ese que está ahí de camisa blanca en el escenario es un Beatle, le decía yo. Y estaba muy emocionada, sí, lloré, ya quedó claro por todos lados que me emocioné mucho durante todo el show, más que nada cuando empezó con los homenajes a Linda y a John y a George, y sí, lo disfruté muchísimo, y principalmente me preguntaban hoy en la radio que estoy los sábados a la mañana acá en Santa Fe, ¿qué fue lo que más me había sorprendido del recital? Y yo no me había puesto a pensar, y lo tuve que pensar en el momento, y llegué a la conclusión que lo que más me sorprendió del show fue la entrega de Paul hacia el público. Se brindó, me parece, lo que percibí yo fue que se brindó al 100%, estuvo interactuando constantemente con el público, y eso se notó. Me parece que lo percibió todo el mundo que estuvo disfrutando de los shows, percibió esa entrega y fue un ida y vuelta, si se puede decir, ¿no? Yo coincido plenamente lo que estás diciendo, también charlándolo, la preocupación por hablar en español, por corregir cosas que había dicho en el primer show políticamente incorrectas, como claro, el saludo de hola porteños. De los porteños, como quizás sin querer excluyendo a la gente que no reside en Capital Federal, claro, lo cambió. Claro, sí, yo tenía una persona que le tomó Mar del Plata también, Paul, viste, ya y los extranjeros. Sí, sí, pero si imagínate, el marplatense se había enojado. Claro, los de afuera. Entonces eso lo cambió el público muy amable del primer show por el buena onda del segundo, pero esto que vos decís, no preocuparse porque la gente que tenía enfrente, que era alrededor de 45.000 personitas, nada más, esté bien y la pase bien. Sí, y mi amiga también se reía mucho porque cada vez que Paul intentaba o hablaba en castellano y se paraba en el micrófono que estaba en el centro del escenario, miraba para el piso y ella decía, está leyendo, como que tenía un guión y tenía escrito lo que tenía que decir. No sé si habrá sido así o no, pero ella pensaba de esa manera. Sí, tenía el machete de lo tenía en fonética, te doy un detalle, tenía el machete en fonética, porque después, otro día vamos a estar charlando, tenemos la suerte de que un amigo estuvo... No sé si lo puedo decir, entonces no lo voy a decir, el nombre y apellido, pero era el enlace entre los stage de McCartney y los argentinos, entonces pudo espiar algunas cosas. Entonces sí, tenía en fonética para esto que vos decís, comunicarse incluso de otra manera. En cosas básicas, como primero decir Argentina y después Argentina y remarcar la G, eso que quedaba simpatiquísimo y creo que empatizaba aún más con la gente que cuando Paul se paraba en el micrófono se callaba. Y a ni bien terminaba de decir la última palabra o lo que creíamos que cerraba la frase, empezaba el coreo ese que creo que no se lo va a olvidar más. Recién hablabas, Andrea, de los homenajes. Uh-huh. Hablemos puntualmente de Harrison. ¿Cómo viviste la previa cuando él anuncia en español que le va a hacer un homenaje a George, cuando agarra su ukelele y empieza a cantar esta canción? Hablemos de eso, que es lo que vamos a escuchar al cierre de la charla contigo. Dale, me encantó la versión en ukelele de Something. Me entristeció mucho más, se supongo que por lo que dice la canción, cuando fue el homenaje a John. El homenaje a George, si bien es como mi Beatle favorito, me cayó muy bien, ¿no? Me emocioné, pero bien, digamos. El otro me entristeció un poco, pero me gustó mucho cómo después de cada homenaje pegaba un tema para arriba como para levantar los ánimos que lagrimeaban un poco durante cada homenaje. Eso me pareció que el show tuvo, estuvieron muy bien elegidas las canciones, o sea, muy bien elegidas las canciones. Todos queremos escuchar todas las canciones que tiene tanto Paul como en su etapa Beatle, y eso me gustó mucho también, que fueron, si no conté mal, de 36 temas, 21 temas fueron de los Beatles. Y creo que era lo que esperábamos escuchar todos queríamos escuchar de temas de ellos cuatro y fue lo que recibimos, ¿no? Por último, Andrea, la última pregunta es, ¿qué te cambió a vos a partir del miércoles 10 que fuiste a ver a McCartney? Tu pasión por la música, por los Beatles, y a partir de ese día que saliste de la cancha de River. Mira, lo que me está pasando ahora, que cada vez que el reproductor de MP3 o la computadora... aparece How Do You Sleep, la tengo que cambiar. No la puedo escuchar porque digo, ¿cómo se puede meter con Paul? Pero bueno, supongo que ya pasará con el tiempo y volverá a ser una canción más anecdótica de sus épocas ásperas. Sí, no lo escucho, esa canción hay que escucharla. Sí, coincido... Ahora la estoy cambiando, ya veremos cuándo la volveré a escuchar. Coincido plenamente. Andrea, ¿qué puedo decirte? Te agradezco muchísimo, espero que te vengas rápido nuevamente a Capital y si no... hacemos piquete y nos vamos para allá. Bueno, dale, te están esperando los merengues acá, Martín. Qué grande, ya me puse 2 kilos encima, culpa tuya. Había que convidar también, ¿eh? Claro, sí, no, bueno, pero no estaba dentro de mis elecciones. Fue culpa mía que me los olvidé el sábado pasado, si no, quedaban ahí en el programa. Fue lo mejor que pudiste hacer porque me los diste después en The Cavern y me los comí solito. Si no, tenía acá me los robo. Qué feo. Y Mumba se come como 3-4 alfajores al hilo. Bueno, te agradezco mucho, Andrea. No, gracias a ustedes, un beso grande. Un beso grande, estábamos con Andrea Viñuela. Vamos a disfrutar entonces del tema Something, de la versión que hizo en Nueva York el año pasado. Something in the way she moved attracts me like no other lover. Something in the way she woos me, I don't want to leave her now. You know I believe in her. Somewhere in a smile she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't want to leave her now. You know I believe in now. You're asking me, will my love grow? Well, I don't know. I don't know. You stick around now, it may show. But I don't know. We'll be right back. Escuchábamos Something. Qué lindo. Aparte de lo que me gustó, bueno, vos me querés hacer una pregunta. No, porque por ahí estoy hablando. Lo que me gustó es esta versión, ¿no? Que en el recital que vos viste en el 2002 no la hizo. Lo hacía solo con el ukelele. Por eso hizo el ukelele entero, es decir, toda la claro, canción. Claro, toda la canción con un ukelele. Y eso es lo que te quería comentar con vos. Se habla siempre de que Paul McCartney es un tipo que tiene mucho ego, que yo soy Dios y que a mí no me manda nadie. Cuando fue el homenaje a George en el Royal Albert Hall, él quería hacer este tema y Clapton le dijo que no, esa la quiero cantar yo. Y llegaron a la tranza que sean mita y mita, que eso es lo que está en el... Y se dio cuenta Paul de que estaba mejor lo que le propuso Clapton, y a partir de ahí él hace, hizo la Argentina y como Nueva York, hizo la versión que le propuso Clapton, mitad con ukelele y mitad con la banda como sonaba con los Beatles. Y aparte la diferencia en vivo, cuando hay un silencio muy grande en la parte que él está con el ukelele, sí, y cuando arranca la banda, sí, explota la gente. Explota la gente, como sí, diciendo, sí, bueno, acá está. Y el violero, la verdad, que hace. A ver, pasó siempre, claro, me olvido ahí el nombre está de Morocho. Hace un. Vos sabés que un solo maravilloso. Para, eso que dijiste recién. Hace 17 años que está con Paul McCartney, este morocho, y no sabemos el nombre. Y Billy Preston, que estuvo dos días, Rusty, sabemos Rusty, todo. Rusty, Rusty. Es verdad, es verdad. Desde el 2001 está Rusty, pobrecito. Yo ya lo estaba... Matamos, Rusty ha sido un... Sí, sí. Es el solo del morocho, para que aquellos que estuvieron o vieron en televisión, hace el solo de George de una manera maravillosa. Sí, sí. Julieta Manzano, que tenemos en el Facebook. Mucha gente que se contacta con nosotros a través del Facebook por el mail eternamentebeatles@hotmail.com. Por ejemplo, Florencia Arnés, Claudio Burgueño, Matías Ornés, que fue el segundo show, sí, dice que fue imperdible y que espera el martes en ese mismo escenario poder tener otra alegría frente al equipo de Martín. Cosa que estoy muy de acuerdo con Matías. Qué grande, Matías. Sí, bueno, está en contra tuya, pero sí, a favor mío, que es más importante. Sí. Ya, anótame el teléfono. Nacho Lorda, que dice, ¿alguno sabe cómo es la leyenda urbana de que Paul está muerto desde 1966? Y que al final de Strawberry Fields Forever, John parece que dice, enterré a Paul. Mira, ¿cómo se llama el oyente? Nacho Lorda. Nacho, si realmente Paul está muerto... Vimos a un muerto. No, no, el que lo suplantó es 15.000 veces mejor. Ay, sí, del así tipo. Que pues, lo mejor no podía haber pasado. Porque lo que hizo este hombre en el River y lo que siguió grabando fue maravilloso, así que... Mucho más talentoso que el verdadero que Paul. Que el verdadero Paul, sí, así que si esto es verdad... No, es una payasada eso, nada. Ya lo hemos dedicado, tenemos problemas enteros, hemos dedicado. Hay libros sobre la muerte de Paul. ¿Algo más? Jessica de Benedetto, Larry Ordano, Paula Ormando, mucha gente se comunica con nosotros. Bueno, manden el teléfono y acá está la productora Doña Muma, que se va a comunicar con ustedes. Ahora quiero entrar en algo más personal y contar por ahí alguna que otra intimidad que en la previa de estas semanas me las guardaba para mí, porque hubo cosas que gestiones que no se concretaron y otras que sí, que era poder estar lo más cerca de McCartney, de poder ver el show de una manera especial, hasta quizás tuvimos la posibilidad de hacer un The Cavern and River, que después para los shows que después a último momento no pudimos concretar, como dije hace unos segundos. Pero tener la posibilidad, y hablo en primera persona, de ver a Paul McCartney en vivo y en primera fila, fue algo que ni en mi sueño más ambicioso pensé que me iba a ocurrir. Tener un McCartney a 4 metros, 5 metros, y sentir, por lo menos, que en algún momento me miraba, cuando miraba la primera fila, y le gritábamos y le señalábamos cosas. Fue una noche que no me la voy a olvidar en mi vida, queda entre mis top 10 de los recuerdos más felices de mi vida. Y esto se lo debo puntualmente a una persona, y esa persona es Héctor Condominia, un amigo, un artrósico, para aquellos que ya saben que juego en artrosis. Y quiero compartir con ustedes y agradecerle públicamente, porque lo tengo a mi querido Héctor en línea. ¿Cómo estás, Gallego? Hola, Martincito querido, ¿cómo estás? La verdad, muy contento, muy feliz, muy agradecido. Y la verdad que las lágrimas que me brotaron apenas lo vi, y esa congoja, porque fue un conjunto de emociones, me acordé muchísimo de vos, y te lo quiero agradecer de corazón, Héctor. Martín, sabés que más allá del placer que me hace sentir cada noche que escucho el programa que todos hacen, el placer que encuentro en compartir una cancha cada vez que entro y te puedo abrazar ahí adentro, el placer que siento cada vez que me encuentro con uno de tus hijos y me abrazan con el sentimiento que lo hacen, los que nos enseñaron a honrar la amistad, creo que cuando tenemos la posibilidad de mostrarle lo que lo queremos a un amigo, y esto fue nada más que hacer un llamado, conseguir un favor personal, pero sintiendo la satisfacción e imaginándome ese momento que viviste, porque sé lo que sentiste, porque somos amigos de verdad y estoy en tu piel en este momento. Para mí fue un placer enorme que también me guardo internamente como algo de lo más lindo que le pude hacer a un ser querido. Ya digo, sos un fenómeno. Me vuelvo a emocionar, me llevo un recuerdo maravilloso, y me consta lo difícil que es estar ahí para contar ya más intimidades y dentro de esto, y no importa dónde trabaje Héctor, no viene a cuenta, es amigo. Por ejemplo, Adrián Suar, que estaba con Codevila, estaban en la fila 8, qué sé yo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, estaba en la fila 3 o 4, muchísima gente muy conocida, con mucha trayectoria, con mucho peso específico en el mundo del espectáculo y en el mundo de la política, y yo estaba en primera fila con unos venezolanos a mi izquierda, unos colombianos a mi derecha, y estaba yo ahí solito, McCartney, y vos, Gallego, en la mente, diciéndote gracias, Héctor, por esto que me estás haciendo vivir, porque qué sé yo, a eso le pasa a Jack Nicholson cuando veía los DVDs que estaba en primera fila, o a Michael Douglas. No me pasaba a mí, y me pasó. Gracias, Héctor. Es que si en Argentina hablamos de Beatles, no podemos dejar de nombrarte, Martín. Y vos no podías dejar de estar en ese lugar porque era el que te correspondía, por tu trayectoria, por lo que sos como persona y como profesional. Creo que no ninguno de nosotros hubiera dejado de hacer el máximo esfuerzo para que vos tuvieras el lugar que te mereces. Nada más que eso. Y sabes que te quiero mucho. Te quiero un montón. Te abrazo en el alma, Héctor. Nos vemos mañana en la cancha. Mañana en la cancha. Un besito grande. Otro enorme. Seguí vos, Julito. Ahora se viene un tema llamado Obladi Oblada. Yo le quería preguntar a Martín, ¿qué se siente que en la cancha de River a Paul McCartney cantando el himno de Boca del 69? Porque ese fue el himno de Boca del 69. Es increíble este hombre. Busca la forma. ¿Cómo puede pasar? Fue tapa de una revista acá, Johnny Yoko, en la revista Gente. y dice, los Beatles hacen cantar a la hinchada de Boca, porque era el canto de la hinchada de Boca, el Obladí Oblada del 69. Cardoso, seguimos el programa. Bueno, se viene eso. Se viene eso, seguimos repasando. Tema raro, ¿no? Que en esta gira, digamos. Antes de, inesperado. De entrar, yo también estaba con un amigo que me amenazaba, como vos, que te tengo a la derecha, para decirme, che, no sabes qué toca, no sabes que va a ser un tema, que no me digas nada, no me digas nada. Y cuando salimos al show, entre abrazos, llanto, congoja y demás, me dijo, Obladí Oblada era el tema que yo te quería decir, que era el tema raro, que no solía incluir, y ese fue el tema que hizo. La semana pasada hablábamos con Lucrecia sobre las habilidades de McCartney tocando el bajo. Sí. Que miren los que puedan grabar una repetición o algo de McCartney tocando en River, que pasó en Canal 13, miren los deditos de McCartney tocando. Quedó clarísimo que es un virtuoso, sí, del bajo. Seguro. Clarísimo. Acá en Millennium 106.7 vas a escuchar Obladí Oblada en River, hace 3 días. Escuchábamos Obladí Oblada, que ¿cómo se traduce esto? Obladí Oblada. Ah, está bien. Así estábamos todos. Me pasaba, recién estábamos charlando con Caro. Obladí Oblada. Siempre traté de cuidarlo. Fue una canción que nunca me atrajo mucho, si bien me parecía divertida. Que sea. La manera que la tocó Paul, que acabamos de escuchar, y la energía que se vibraba en River. Es que es para cancha. Todos saltando, por lo menos en mi sector, sé que hubo sectores, por lo menos algunos se quejaron, algunos de algún público que tenían acostado, pero todos saltando, tipo cancha, tipo una energía que me parece un temón, ¿no? ¿Qué, durante el show, cuando vos saltabas, alguno de los que estaban alrededor tuyo se quejaban de eso? No, después en el Facebook dijo, no, porque me tocaron a mí al lado, no me pasó a mí. Debían ser infiltrados del barrio de River controlando que no saltaran para que no se yo te digo, ver desde arriba, como con Martín vimos el jueves el show, qué horrible ver la gente sentada en el campo, ¿no? Sí. ¿Cuánto se pierde con eso, no? Bueno, vamos a contarte, también no es responsabilidad de la producción. Porque obviamente también le echaban la culpa a la producción. No está habilitado para que haya gente parada. Ojo, salvedad con eso. De los últimos recitales que vi con esa disposición, de la parte de la mitad de la cancha para atrás, en el show de Paul había muchas más sillas habilitadas. En los otros shows era mucho más escueto el segmento que les daban a esa parte. Sí, ya sé, pero igual, no es para el rock. Es horrible, ya lo sabemos. Yo creo que River va a perder, cuando se vence el contrato, van a ir a otras canchas, porque el rock es así, por lo menos, no es para eso. Sí, no, la verdad que sí. El mensaje de Facebook, el Julieta no, bueno, el mail. Por el Facebook pueden comunicarse a través del mail eternamentebeatles@hotmail.com. Lo que pasa es que está explotando el Facebook, claro, entonces cada actualización se tildó. Claro. Cuando Julieta me dijo, no me pidas nada de Facebook. Él me lo pidió, sí, claro. Sí, es la historia de mi vida con Martín. Vamos a hablar con... Sí, algo que estaban hablando antes con Andrea y que me parece bueno destacar... porque conozco muchísima gente que fue a los shows, y hablaba también, Carolina, de el contacto y la entrega de Paul hacia el público, ¿no? Bueno, yo, como hablamos en uno de los programas pasados, no fui al del jueves porque yo fui a un recital de una banda de heavy metal que se llama Anthrax. Hubo una intimidad. Le mando un mensajito de texto a Cutica, yo ya en la cancha, ¿en qué sector estás? Y me dice, estoy en Flores. Con los metaleros. Con los metaleros, sí. Lleno de metaleros. Y pasó exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Una entrega de la gente y una parte que no lo podían creer de la banda, de la conexión con la gente. Y justo dio la casualidad que esta banda tocó hace 17 años, igual que Paul McCartney. Y el guitarrista de la banda dijo... La verdad, para nosotros es increíble venir después de 17 años acá y tener la respuesta de ustedes de esta manera. La verdad, no lo puedo creer y lo voy a atesorar en mi corazón. Hay un músico que se llama Dave Mustaine, guitarrista de una banda de heavy metal que se llama Megadeth, bastante similar a esta que fui a ver, que es un tipo que sabe mucho de música y es un gran conocedor de todos los géneros musicales. Y él, le preguntaban su conexión, tiene una conexión muy particular con el público en Argentina. Juega de local acá. Claro, juega de local. Y él, le preguntaban por qué existía eso. Y él dijo, ¿saben lo que pasa? Cuando yo voy a tocar a Londres, dice, en Londres ya me conocen porque yo ya toqué 35 veces. Y no culpo al de Londres. Es gente que está muy malcriada, porque todos los fines de semana está tocando bandas de todo el mundo, porque todos van a tocar a Londres. Claro. Pero a Buenos Aires no vienen a tocar todos. Entonces, cuando un artista llega, recibe ese contacto con la gente y la verdad marca una diferencia. Eso no quiere decir ni que el público de Londres sea frío, ni que el de Argentina sea excesivamente caliente, más allá de que a mí me sorprende realmente en todos los shows cómo la gente y cómo hay un nicho para cada tipo de artista. Sin duda, Paul McCartney el otro día tenía una conexión con la gente, más allá de que en cualquier show Paul McCartney va a decir... Son los mejores, muchas gracias, los amamos. Siempre lo va a decir, es un músico y se alegra de que esté la gente ahí. Pero esa conexión es genuina y cada uno de los que me la nombró es para destacar. Porque un tipo que viene después de 17 años y ve dos shows de esa manera y se entrega con 2 horas 45 de show y recibe esa respuesta de la gente, es una emoción, tanto para el que está de ese lado como para el que está de este y aprecia 2 horas 45 de música. Adhiero 100% a la palabra de Gatón Cutica. Tenemos en línea una fiel oyente, seguidora, también a través de nuestro Facebook, a nuestra querida Lari Ordóñez. Judgment. yo fui al recital del jueves y mira, de estar desde las 9:30 haciendo la fila, queriendo haber llegado más temprano. ¿9:30 de la mañana estuviste? 9:30 de la mañana. Vamos a contarle a la gente, ¿dónde vivís, Dari? Yo soy de Santa Fe Capital. Fueron 6 horas de viaje. ¿Sí? Llegué allá a Buenos Aires como a las 7 más o menos de la mañana. Y quería en realidad ir directamente al estadio, pero bueno, no, pasamos primero por el hotel, dejamos las cosas, ¿viste? Nos tranquilizamos un poco, fui con mi papá, y a las 9:30 más o menos ya estaba en River haciendo la cola para esperar. Y cuando entró McCartney, se apagaron las luces, y entra McCartney y empieza a tocar Magical Mystery Tour. Gritos. Encima estaba con una amiga, Samantha, que de paso le mando un beso si me permitís. Sí, obvio. Estaba con una amiga que es su canción favorita, no lo puedo decir de otra manera. Una catarata de lágrimas fue ella, yo también me emocioné muchísimo, también dejé caer unas cuantas, pero ella era, fue increíble, ella también estaba esperando que empiece con Venus and Mars, como venía haciendo con los demás recitales, y que haya empezado con esa canción, la verdad, fue increíble, fue muy emocionante, no, yo no lo podía creer, los gritos que habré pegado. Mi papá estaba a tres asientos míos, digo, grabándolo, y se escucha desde la cámara de él diciendo que estábamos a un metro más o menos y se escuchaban mis gritos, así que te podrás imaginar, no, fue muy, muy emocionante. Buenas noches, Lari, Carolina te saluda. Yo tengo el agrado de conocerla a Lari, sí, después del final del recital de Bon Jovi. Y hay algo que quiero que cuentes, Lari, es ¿cuántos años tenés vos? Tengo 16 años. Y un poco de esto también es lo que se vio en los dos shows, la variedad en edades para el público, desde nenes muy chiquitos acompañados por sus padres, familias enteras, e incluso lo hemos hablado con vos, Martín, durante la tarde, que decíamos, había nenes realmente muy chicos, incluso hasta el caso de Sofi, tu hija, que decíamos, quizás no tienen todavía noción de lo que estaban viendo, y hasta pueden haberse aburrido, claro que sí, asustado con el ruido y demás, pero decíamos, con el tiempo y cuando tomen conciencia de lo que presenciaron, tendrían que estar eternamente agradecidos a sus padres de que le hayan puesto adelante nada más y nada menos que a una leyenda, un pedazo de historia, un Beatle, ese es el término, un Beatle. ¿A vos qué te pasó, Lari, siendo tan chiquita, habiendo crecido con esa música? Habla desde lo que fue tu sensación, tu emoción de haber compartido ese momento con tu papá. A mí me pasó con mi mamá. Creo que es algo que no tiene palabras, como vos decís. No, la verdad que no hay suficientes palabras. Yo estoy esperando que venga. Hace 2 o 3 años desde que me enteré que estaban los rumores que decían que podía llegar a venir, empecé a entrar en todas las páginas de internet que conocía, que encontraba, bueno, desde que encontré la radio, que fue encima, si me permiten decirlo, fue el día que fui a ver a Queen en Argentina, sí. Que fue a Buenos Aires, que compré el diario y estaba la nota de los 40 años del álbum Blanco. Y decía, si querés escuchar eternamente Beatles esta noche, dije, mira, una radio Beatles, qué bueno. Y la empecé a escuchar y desde ese sábado, todos los sábados estuve presente, salvo, bueno, cuando dejaron en este verano de estar al aire. Sí. Así que imagínate estar Black Sabbath con sí. Iron Man. En Argentina se corean los riffs, algo que no ocurre en ninguna parte del mundo. Se corean las canciones, no los riffs. Acá sí. Tenemos esa cosa y los músicos se quedan locos, no pueden creerlo. Con Day Tripper pasó increíble. Sí. La gente coreando el riff todo el tiempo mientras Paul cantaba. Y antes que me olvide, cuando en el segundo show, no pasó en el primero, anuncia que le va a hacer la dedicatoria a Lennon. Toda sí. La cancha empieza, ole, ole, ole, ole, Lennon, Lennon. Una cosa sí. Que me salió del alma y todo, ole, ole, Lennon, Lennon. Y arranca con Here Today, fue maravilloso, eso, por favor, sí, que no, tenga no. Que editar el DVD. Tiene que estar en el disco. Por algo los músicos editan los DVD grabados en Argentina, AC/DC, Madonna... los Rolling Stones, el último disco en vivo de la gira que hicieron en el 98, claro. Hasta la foto tiene de Argentina. Se llevan una banda sonora paralela, claro, que es el público. Claro. No, maravilloso, maravilloso. Quiero agradecer a mi amigo Juanjo Pietra, que me mandó un mensajito de texto. Y dice, si no estabas no era el recital de Paul. Te agradezco mucho, Juanjo, otro amigo que... de fierro y de esos amigos nuevos que uno va descubriendo y piensa que en la vida no, ya estás cerrado el círculo y te demuestra que hay gente linda y de buena madera, como el caso de mi amigo Juan José Pietra. También un abrazo muy grande a nuestra querida Natalia, que me está mandando mensajes y me dice: me ponen esos temas y quiero que sea miércoles de nuevo. Natalia, que se me quejó porque no hizo Maybe I'm Amazed, y todos tenemos quejas de no hizo, oh, pero es de injusto, bueno, nomás que eso. Sí, de María tipo, Natalia, basta. Uh-huh. El tipo de pijotero nomás le dijo unos 45 clásicos por ahí metidos, ¿no? Claro. Tenemos en línea a Pablo Pellegrini, un fiel oyente y un exigente oyente. Así que, ojo Julio, porque este me parece que sabe más que vos y yo juntos. ¿Cómo estás, Pablo? Martín te habla. Che, qué gustazo hablar con vos, Martín. Y Guillet sabe muchísimo más que todos. Bueno, gracias. Coincido, Pablito. Gracias. No, mirá, bárbaro todo este... Estoy muy contento de estar hablando con ustedes, muy contento de haberlo visto a Paul las dos veces que vino. Un montón de emociones, de cosas lindas que pasaron. Me divertía mucho ver lo enganchado que estaba Paul con la gente, cosa sí. que en los otros tres espectáculos que dio hace 17 años atrás no lo noté tan enganchado. Pero esta vez, cuando la gente le empezó a corear el riff de Day Tripper, el tipo puso una sonrisa... Uh-huh. Digo, mira cómo se divierte escuchando lo que le estamos haciendo. Me pareció, y eso pasa acá, porque vos ves los videos de otras partes del mundo y la gente está parada, escucha, una lagrimita cada tanto, vos ves que a alguien se le escapa, pero no pasa más nada. Perdóname, yo vi shows en Estados Unidos, un show de Estados Unidos de Paul, sí. Y la gente cuando viene un tema así medio lentón se van a buscar la cerveza y la papa frita, se levanta y se van, no les importa nada. Sí, al americano le importa tres pesos. No le importa nada, es verdad. Van a escuchar una comedia musical y en la abertura están todos tomando vino y... Totalmente. Acá lo que pasa es que él nos divirtió a nosotros y nosotros lo divertimos a él. Claro, fue mutuo y él lo agradeció muchísimo y lo agradeció en los dos espectáculos y lo dijo muy especialmente, ¿no? Gracias por estar acá en Argentina y gracias a ustedes, que realmente era así. El ida y vuelta que había con el público era notable. ¿Qué parte te divirtió más y cuál te emocionó más, Pablo? Me emocionó mucho... Siempre detesté la versión de Paul con el ukelele de En Something. Me encanta que la honestidad. No, porque acá vos te consta, Pablo, que con Julio nos hemos peleado al aire varias veces. Seguro, pero siempre me parecía que esa versión, inclusive la primera, la que estaban comentando hoy, la que hizo en Estados Unidos con el ukelele toda completa, era desmerecer la calidad de la obra de George. Y siempre lo vi por ese lado. Inclusive escuché un comentario en la Rock and Pop, por la mañana, en un programa de la mañana, que también hablaba sobre ese tema, y yo en cierto punto coincidía, ¿no? Pero el arranque al tema original, digamos, cuando pasa la primera parte, sale el puente y vuelve a retomar el tema, cuando escuché eso, y empezaron a aparecer las fotos de George, era un homenaje realmente a George, que te digo, me pone los pelos de punta, y era el aplauso de la gente durante todo el solo de guitarra. Fue muy emocionante. ¿Lo perdonaste ahí? Sí, no es cuestión. ¿Qué le voy a perdonar yo a Paul? Si me hizo conocer la música desde los 10 años. ¿Vos te llamás Pablo por algo en especial? Mira, yo soy... cuando yo nací, los Beatles no existían todavía. Pero yo nací el mismo día del cumpleaños de Paul. El 18 de junio. Buena persona por ser geminiano. Unos años después, ¿no? Pero soy también del 18 de junio, igual que Paul. No me llamo para nada Pablo por McCartney ni ahí. Pero fue realmente emocionante. Y emocionante ver a los chicos, a mis sobrinos, que los tres se pagaron las entradas los dos días, solitos ellos, los pibes fueron y pusieron su guita, sus ahorros. Y eso realmente es emocionante, ver cómo a través de los años esa fuente que es la música Beatle, de lo cual Yoko Ono debe estar chocha, sigue dando leche todo el tiempo. Que contame, porque ahora yo te invito a que escuchemos, Pablo, Dance Tonight, la versión que hizo en River. Vamos a escuchar directamente la versión que hizo en River. Y acá una particularidad para contarle a la gente, que en el 80% de la canción, en los dos shows, el baterista Abe... Sí. Laborier se escribe, ¿cómo se diría, Alex? Laborie, es francés. Laborie. Laborie. Junior. no solo es un excelente bailarín, como nos demostró en nació en Showman. En That's Tonight, sí. Sino que le hacía los coros de Lennon, porque canta maravillosamente bien, y es un baterista maravilloso. Desde mi punto de vista, quería saber qué te pasó a vos puntualmente con Abe. Yo ya lo había visto, lo conocía de videos, y que yo me parece muy sólido en la batería, un capo, y tiene ese look, digamos, esa cuota del baterista simpático que tenía Ringo, ¿no? Uh-huh. Esa compra al público a través de la simpatía, que lo tenía, se lo compró, el gordo se puso la gente en el bolsillo, porque cuando salió a saludar, la ovación era dedicada a él también, ¿no? Algo por último que quieras destacar de la charla para ya entrar en Dance Tonight. Nada, qué sé yo, que dijo que iba a volver, espero que no pasen 17 años porque lo voy a tener que pagar con la jubilación. Y eso ya me va a costar. Va a estar complicado si lo tenés que pagar con la jubilación. Eso, ¿no? Sí, claro, que vuelva antes. Y creo que por lo contento que se fue, en una de esas puede llegar a volver antes. El deseo es lindo, y a mí me encantó en una de las notas que vi que había hecho antes en el exterior, que le hablaban de la última gira, dijo, yo nunca pensé que sea mi última gira, como diciendo, claro, ¿por qué estás diciendo mi última gira? Si estoy lejos de querer... Tengo cuerda para rato. Claro, de querer retirarme, aparte no necesita decir que es su última gira para llenar nada, ¿no? Por eso. Pablo, gracias por compartir el momento. Gracias a ustedes. Un abrazo fuerte, Martín, a Guillet también y a todos los que están en la mesa. Gracias. Gracias. Gracias, Pablito. Estábamos con Pablo Pellegrini aquí en Millennium 106.7 y ahora vamos a escuchar. ¿Vamos a bailar un rato esta noche? Dale, yo te hago como Abe Laborie Jr. en la batería, te bailo un poquito. Dale. Dance Tonight. Thank you. Muchas gracias. Okay, now we're gonna warm things up a bit. Everybody gonna feel alright. Estábamos escuchando Dance Tonight. Y con respecto a esto de los músicos de la banda, dos cosas que se me ocurrieron pensar cuando estaba viendo el show. A ver. El batero, cuando hacen Nicota Feeling. Sí. Y en algún momento... Se quebró de nuevo. No está de acuerdo. Y en algún momento hace de Lennon. Cuando hace de Lennon, yo digo, en algún momento el tipo se sabe que está haciendo de Lennon y le está contestando Paul. Sí. Por más que sea el batero de Paul, está jugando a que sos John Lennon. Y la otra cosa que se me ocurrió pensar fue cuando hace Pepe Backwriter, que cuando la ensayaron la primera vez, Paul le tiene que haber contado, bueno, mira, yo quiero así porque lo hacíamos así, que sabe la interna de lo que pasó y el decir, día de la grabación. Bueno, vos vas a hacer de George, vos vas a hacer de John, vos entras después porque George hacía tal cosa, John hacía tal otra. Esa es la interna interesante de los tipos. Los tipos también viendo la historia, porque Paul trata de hacer lo mismo. Bueno, más o menos con Eleanor Rigby también. O sea, decir, bueno, a ver, tu voz va a ser de tal tono, vos vas a tener que hacer esto. O sea, armar esa armonía con los otros dos. Claro, George Martin nos dijo que hagamos tal cosa. Sí, está bien, claro. Perfecto. Es eso, Eleanor Rigby justo es eso. Así que... Sí, en relación a eso, destacar de la banda, algo que a mí me llamó la atención mientras iba viendo el show, era la... el excelente trabajo del baterista, no en sus morisquetas y en su juego, sino en vocalmente. No, impresionante el tipo. Vocalmente llama mucho la atención. Sí, pues llega a los registros de Johnny y a los demás, a otros claro, más. Claro, claro, eso es impresionante, porque a nivel de la batería, bueno, la batería de los Beatles tiene un lugar complejo, porque para un baterista de mucha polenta como es él, porque se le ve cuando sí, pega los platos, le pega con todo, tener que conseguir esa... Ese groove, esa onda de baterista Ringo, claro. No es fácil, no es nada fácil. Sale muy airoso de eso, pero lo que más me llama la atención es la capacidad vocal del tipo. Impresionante. Sí, porque hizo no solo de John, como decía vos, Julio, recién, hizo de todos los Beatles. Y de cualquier salió Beatles. En todas, perfecto. Salió y, bien también, parado. Y también, no sé si pudieron hizo observar. De durante, hizo de Linda, es verdad. Es verdad. Y durante Un Día en la Vida, los efectos vocales. Vocales, ¿no? No los efectos de sonido del tema. Los efectos vocales los tiraba el baterista. Sí. Hizo de Mal Evans. Claro. Haciendo la cuenta, por ejemplo, antes no, de... Sí, sí, eso, todo. En serio, genial. Una voz privilegiada el tipo. Quiero mandarle un abrazo muy grande a Charlie Wilson, un amigo, un tipo amante de los Beatles, que estuvo el jueves en River, a quien quiero mucho, que hace el programa en FM Signos Beatles.ar. Y tenemos en línea a su coequiper, Aldo Arenas, también de Beatles.ar. ¿Cómo andás, Aldo? Hola, Martín, muy buenas noches. ¿Feliz? Muy feliz, muy feliz. Te quiero agradecer con todo el corazón a vos, porque gracias a vos es que yo pude estar en River el miércoles pasado. Contame, te agradezco y bueno, un poco lo que... charlaba y traslado lo que alguna de las cosas que me decía la gente amiga, tenías que estar, no podías no estar, Aldo, y me alegro que hayas podido ver el recital y quiero saber qué cosa te quebró, no te emocionó. Recién escuchábamos a Guadalupe, que otra persona quebrada. Quebrada, bueno, que sí. ¿Qué te pasó a vos? ¿Hay tiempo? No, fue tremendo, fue una suma de sensaciones, todo el show lo disfruté a pleno, casi todo lo pasamos parados, saltando, cantando, gritando, aplaudiendo y por qué no decir llorando. Me quebré muchas oportunidades, si me acuerdo mucho me vuelvo a quebrar otra vez, y recién estaban hablando del baterista, de Abe. Sí. Yo después de Dance Tonight tenía ganas de bajarme todos los escalones, ir y darle un abrazo y decirle: Gordo, gracias por esta felicidad. Ajá. Tal cual, me genera eso. Sí, totalmente, totalmente. Esa simpatía, ese histrionismo, esa manera de comunicarse con la gente, que hasta no sé si era actuado o no, pero en algunos momentos cuando Paul tocaba Dance Tonight, se daba vuelta y lo miraba, y me hacía reír, nos hacía sentir muy, muy bien, muy bien. No, el lindo... si bien hizo en los dos shows, bailó, hacía distintos pasos, o no era que lo tenía una coreografía especial para eso, sino que hacía distintas cosas, siempre dentro del baile, pero no, la verdad, un tipo que emana un montón de cosas. Incluso en el final, en los saludos. Era, hizo un saludo a Le Luthier. Sí. Que era, se ponían cada uno en una posición diferente con las piernas. Parecía estudiado como Le Luthier. Sí, no, no. Fue fantástico, fue fantástico. La verdad que a mí me sorprendió porque uno lo vio en videos y todo. Si bien tiene su personalidad, el baterista también. Pero esa simpatía que irradiaba, esa onda, esa... nosotros sentíamos, yo supongo que muchos coincidirán conmigo, que el miércoles y jueves el público era uno solo. Y Paul era alguien quien nosotros le estábamos disfrutando plenamente lo que hacía, y él también disfrutaba desde el escenario. Él, él se nota, pero a leguas, que ama lo que hace, y realmente vino a compartir un ratito con nosotros, simplemente eso. ¿Qué es lo que te llevas después de haber visto a McCartney en vivo? Y una alegría, una felicidad, una emoción. Me siento muy bien, me siento muy feliz. Voy a tratar de seguir hablando. Siento muchas sensaciones hermosas, porque es como que gracias a la vida, gracias a Dios por haber estado vivo en un momento como ese. Y haberlo compartido con la gente que uno quería, fuimos con un grupo de amigos. Y fue algo maravilloso, no me lo voy a olvidar mientras viva. Aldo, te agradezco tus palabras, te agradezco que te permitas emocionarte, habla muy bien de vos. Y bueno, te dedicamos entonces Hey Jude, la versión que hizo exactamente River, la grabación de River, te la dedicamos especialmente a vos, Aldo, y a Charlie. Muchas gracias, abrazo grande a todos, ¿eh? Un gran abrazo, Aldo. Nos vemos. Aldo Arenas, que junto a Charlie Wilson hacen Beatles.ar, dedicamos entonces en el estadio de River Plate el señor James Paul McCartney haciendo Hey Jude. Afraid you were made to go wild. Las mujeres. Okay, mujeres, otra vez con más pasión. Seis minutos en la República Argentina, estás en Millennium 106.7 disfrutando lo que vivimos en River Plate. Hace muy pocas horas tuvimos el privilegio y estoy en línea y me pongo de pie con un amigo y el creador de esta maravilla que es Millennium y que tenemos el honor de poder estar con el programa aquí. Santiago Ponlesica está con nosotros. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo están todos ahí? ¿Bien? Bien, estamos en ebullición, como te habrás dado cuenta. Y... Sí, ya los escuché. Y bueno, y quería saber lo que te había pasado a vos, sé de tu pasión Beatle y de tu amor a la música y a la escritura. Sos, para mí, tenés ese poeta encima... Que puede apreciar un montón de cosas. Sí, no, te lo digo en serio. Hay cosas que yo escucho porque sé de las que vos escribís y después locutan, que realmente me encantan y tengo ahí mi carpetita guardada, pero quiero saber y que compartir con los oyentes tu experiencia, ¿no? Y a ver, me encantó, como a todos, verlo a Paul. Coincido en muchísimas cosas que dijeron esta noche. Mucha emoción. Bueno, la primera vez que iba con mi hijo. Yo a Paul lo había visto 4 veces antes en mi vida. Bueno, cuando viví en Europa había tenido oportunidad. Lo vi también acá en Argentina en el 93, fue, ¿no? Sí. Bueno, y fui con... La verdad que la historia es que el sábado, la noche pasado, no había conseguido entrada. Yo había llegado de un viaje de trabajo por España. La verdad no me había calentado mucho las entradas y un amigo me mandó un mensaje de texto el sábado pasado y me dijo, tenés 2 entradas para vos y tu hijo, ¿no? Ese amigo sos vos, Martín. Así que... Gracias. Bueno, pero cuando iba llegando al campo, la verdad te voy a contar una anécdota, si tengo tiempo, es que me equivoqué y fui el miércoles. Y las entradas eran para el jueves porque nunca las miré, ¿no? Entonces fue muy gracioso, pasamos 4 controles y en el último control el tipo de la entrada lo mira a mi hijo y dice, tenés muchas ganas de ver a Paul McCartney, sí, entonces volvé mañana, ¿no? Bueno, pero estábamos en la escalera y escuchamos cómo empezaba ese primer concierto, que no empezó como el día siguiente, ¿no? Empezó con no con lo que Paul puso o tocó el jueves. Claro, sí, sí, sí. Con no con Magical Mystery Tour. Que exacto, fue. Claro. Exacto. Así que, bueno, me encantó, viste, más allá del estadio de River, que es frío y enorme, ¿no? Pero a mí me gusta mucho observar las caras de la gente, la emoción. Lucio tiene mi hijo 23 años, es un fanático de los Beatles. Yo soy un fanático de Paul, te lo he dicho muchas veces, sí. Así que le he leído todos sus libros. Y la verdad me encantó verlo a él con esa energía, esa alegría que creo que nos contagió a todos. Había algo más que la música, ¿no? Un amor, una entrega por parte de él, de la banda. Creo que fue una banda compacta, todos sonaron bien, hasta el tecladista. No sé si alguien habló del tecladista. No hablamos todavía, es cierto. El tecladista me pareció perfecto, ¿no? Perfecto los ensambles, es más, ¿viste? Si uno sospecha, dice, bueno, pero esto, ¿cómo hizo los violines hasta en Yesterday, no? Sí, Paul Wickens se llama. Es el mismo que vino en el 93. Es el mismo, no lo conocí. Pero la verdad, el trabajo de todos me pareció increíble, me encantó el armado del show, me gustó la simpleza de las luces, o sea, el centro estaba en la música y en lo que pasaba con ellos. Me llevé unos largavistas importantes, entonces podía ver un poco la sonrisa del más que lo que tomaba la cámara en la pantalla, ¿no? La sonrisa y cómo estaban disfrutando entre ellos, ¿no? Mi hermano Alejandro me contó que fue el miércoles a la prueba de sonido. Sí. Y que Paul estuvo casi una hora y media a la tarde probando sonido y tocando con todos, divirtiéndose y tocando rock and roll. ¿Eh? Sí, hasta subió tres mujeres y un chico con un charango en esa prueba de sonido. Bueno, viste, tocó música clásica. Entonces, bueno, ¿qué estamos hablando de un genio? Viste, un tipo que hizo la mitad de estas canciones hace 47 años, que vive la música, yo creo, en todo su cuerpo. Y bueno, me encanta ver el público argentino, como hacían ustedes, ¿no? Como hacía coro, como cantaba. La verdad que una experiencia lindísima, ¿no? Yo no sé, las que he escuchado algunas críticas, yo digo, es un Beatle, ¿viste? Es un Beatle. Y la verdad, yo no sé si desafinó, y si lo desafinó, lo hizo bárbaro, ¿viste? Así que... Pero por supuesto, y aparte, ¿sabés, Santiago? Y esto con Julio hemos charlado así en la intimidad, cuando nos sinceramos al 100% y no cuidamos, entre comillas, el artista, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. Si vos te pones a escuchar algunas canciones originales de los discos de los Beatles, encontrás desafinaciones, encontrás errores en la instrumentación, son humanos. O quieren parecerlo, por lo menos. pero tuvimos un show de 2 horas 45 con un 3% de su carrera, nada más. Claro. Sí, yo creo que, bueno, el catálogo, viste, el catálogo de los Beatles es inmenso, ¿no? No solo su música, ¿no? Estos tipos cambiaron la historia, ¿no? Yo siempre lo veo así. Estos tipos, con el flequillo, con la ropa, cuando se van a la India, o sea, todo lo que hacen marcan tendencia. Pero una tendencia fuertísima en aquellos años, ¿no? Piensen cómo era el mundo, ¿no? Pensemos que no había internet, no había nada. Pero nosotros acá nos enterábamos, no sé, ¿cuántos meses después te enterabas que salía un disco, no? Sí, salían 5 o 6 meses después. La manía era mortal, porque vos pensás que te lo contaban por la radio. Uh-huh. Santi, ¿cómo viviste el ver un show de McCartney con todo lo que significa lo que nos estás contando con Lucio? ¿Qué valor agregado tuvo? Creo que, bueno, lo que me había pasado en el... la última vez que lo había visto era en el 93. Mi hijo era más chico, él estaba en España, yo los vi acá, después lo vi en el Real Madrid. Y la verdad que todos estos años, mientras mi hijo creció y como todos los chicos se enganchan con la música, nos habíamos propuesto ver a los Beatles, ¿no? Ver a los Beatles, ver a Paul, ¿no? O ver alguno. En su momento mi hijo es fanático de George, fanático, toca sus canciones y entonces, bueno, en el medio vino que George se fue, entonces la verdad que desde que nos enteramos era como algo pendiente. Primero pensamos, bueno, lo vamos a ir a ver a otro lado, no sabemos si viene a Argentina, y después se complicó. Lo que viví fue, hubo momentos de muchísima emoción, me parecía, lo razonaba y decía, puta, lo estoy viendo con mi hijo, ¿no? Y mi hijo me decía, mirá, ahí hay un abuelo con el padre y tal, que están todos cantando, ¿no? Me encantó, creo que era algo pendiente en mi vida, también en él. Nos agarramos un par de veces de la mano. Yo no te voy a negar que se me cayeron unas lágrimas. Me encantó él hablando de la música de los Beatles, todo lo que me dijo, y era como ustedes, suenan igual, desafinan igual, que, o sea, el tipo lo vivió plenamente, y eso, bueno, es maravilloso, y creo que la sensación también que me llevé es que, bueno, la radio está en Núñez, ¿no? Y vos veías, siempre que hay un recital o que hay un partido, es un quilombo, el barrio, ¿viste? Y había una energía en todo el barrio lindísima. Yo no escuché una discusión, estábamos un poco incómodos en la cancha donde estábamos, pero no importa, había una energía que tenía que ver con que creo que, con, a ver, no me sale, con todo lo que queríamos ir a vivir todos, ¿no? Había armonía, ¿no? Armonía. Eso es, una armonía que se respiraba, un amor. Yo creo que ustedes lo dijeron, yo no sé qué, si Paul se sintió o no llegó a sentir. Yo creo que el público argentino, como dijo alguien esta noche, se siente el respeto. Me impresionó por un momento, así como se cantaban los temas, también el silencio que había. Y para mí ese silencio tenía que ver con la emoción, ¿no? En mi sector se pusieron a cantar la chica y había gente que le pedía que se callen para escucharlo a Paul, ¿no? Así que claro. La gente era como, quería escucharlo. Y eso estuvo muy bueno, ¿no? Y él, si uno miraba las pantallas, por momentos decías, bueno, está saltando en el tema número, llevaba 1:45, me acuerdo, miró el reloj, y el tipo estaba saltando, ¿no? Era una demostración de alegría, de energía, la edad que él tiene, ¿no? Más allá que se cuidó o no se cuidó. Creo que entregó todo. Yo a veces miraba y decía, creo que la banda estaba más cansada que él. Sí, es cierto. Si a él le daba media hora más, seguía, ¿no? Creo que había público que estaba más cansado que él, ¿no? Si él seguía, porque algunos iban a ir. Pero no, la verdad, lo que vivimos es un regalo, creo que es una oportunidad. Ustedes hacen este programa hace años. Yo siempre pienso esto que te decía antes, unos genios hicieron esta música hace casi 50 años, me equivoco, 47, escribieron estos temas, estas letras, estos sonidos, ¿no? Porque vos escuchabas los arreglos de las violas, todo, no sé, sí. ¿Quién más está ahí en la mesa? Y es impresionante, esto lo hicieron cuando no había nada. ¿Me equivoco, maestro, o no? ¿Quién está ahí con vos, Martín? Esta vez lo tenemos a Julio Guilleta y a Gastón Cutica, Carolina Cardoso. Sí, me parece que lo que dijo, a mí lo que contó Gastón al comienzo, no fuera del aire, que me gustaría que lo repita, lo que te pasó con On My Lobby, ¿no? Un tema que para los fans de los Beatles es de la primera etapa y un tema que fue un hit, pero que nadie lo elegiría hoy en día. ¿Y qué te pasó? Claro, tal cual. Si me das a elegir un tema Beatles para escuchar, no te voy a decir de primera All My Loving. Pero es el primer tema Beatle que toca en el repertorio. Bueno, el miércoles. En el primer show, ¿no? Porque para los que fueron el jueves tocó Magical Mystery Tour. Y en el momento que empieza la canción digo, ah, yo sabía que le iba a tocar. Y a los 20 segundos me di cuenta que estaba pisando en el estadio. Porque en realidad mi mente estaba transportada, ¿no? Transportada a escuchar esa canción por un Beatle viviéndolo. Es fuerte. Realmente es algo fuerte. Cuando uno va con unas expectativas a un show, y yo la verdad he visto unos cuantos shows a esta altura, y encontrarte con eso y resignificar todo un tiempo grande que uno pone en escuchar esas canciones con él enfrente. Y aparte le dedicó canciones a todos, ¿no? A Linda, a Jane Asher de alguna manera el jueves, ¿no? A I Love Her. ¿Te pasó algo con esas dedicatorias, Santi, cuando con Lennon, este silencio que vos hablabas recién? Yo lo viví mucho en Here Today, por ejemplo, en la canción que le dedica Lennon. Sí, fue profundo, fue una emoción profunda, más allá que entendí que había mucha gente, creo que todos nosotros lo habíamos sentido, la gente reaccionaba mucho más a las canciones conocidas, a los hits de los Beatles, que a otros, ¿no? A temas del álbum blanco, me pareció, ¿no? Si uno salía digamos, de los fans. Sí, sí, sí, sí. Sí, el silencio del tema de Lennon fue realmente conmovedor, como cuando hizo el tema de Lennon, ¿no? Give Peace a Chance. No, unió la vida. Eso fue. Ahí me dio con un canto, ¿verdad? Ahí me pegó fuertísimo. Me pareció una muestra de amor y humildad. Y también, como decía tu compañero, me encantó cómo hizo lo de George, ¿no? Creo que el homenaje cuando aparecieron las fotos de George fue fuertísimo. Creo que en parte todo lo que vivimos es, si vivís esa música, te encontrás con tu ídolo, con tu artista, pero aparte no podés dejar de ir para atrás y pasar las fotografías de tu vida, ¿viste? Uh-huh. De repente, sí, por supuesto, me vi hasta con mi abuelo escuchando el Winco. Qué lindo, ¿no? Claro. Y me acordé que no lo tocó, pero que cuando cumplí, me acuerdo que fue, no sé si eran 8 años, me regalaron cumpleaños, era un 45, ¿no? El simple que tenía el agujero en el medio, ¿no? Sí, sí. La verdad sí, se me pasó, viste, la película, película importante. Nos hicieron la banda de sonora de nuestras vidas, ¿no? Exacto, yo creo que si uno empieza a hacerse esos videitos, viste, donde ponen la foto, perfectamente puede usar las canciones de los Beatles, seguramente, yo lo haría, ¿no? Creo que de verdad es una de las mejores bandas del mundo, ¿no? Como dice en una nota que hizo, de rock, pero creo que la poesía para mí y todo lo que significan ellos como artistas y como tipos que marcaron una época, ¿no? No sé si, o sea, que marcaron muchas épocas, no una época, ¿no? Siempre me llama la atención, estos tipos hicieron todo. Cuando escucho su música digo, estos tipos lo crearon todo y me encanta ver cómo laburaron en los estudios. Me imagino, como todos ustedes, tengo los DVD, tengo los libros y voy viendo qué es lo que hicieron, ¿no? Y la influencia en todos los músicos que vinieron después. En 8 años nada más, ¿no? En 8 años hicieron todo. En 8 años hicieron todo. Eso es otra cosa. Esto lo hicieron hace 40 y pico, pero lo hicieron todo en 8, ¿no? Cantaron, salieron de gira por el mundo, creo que no se dieron cuenta de todo lo que le pasaba. Antes de los 30. Bueno, ahí me quedé con la duda y pensaba, ¿qué edad tenía Paul cuando viajaron a los Estados Unidos? ¿Y sabe por ahí? Y en el 22. En el 64, Paul McCartney es de junio, 18 de junio de 42. 22 años. Y ellos viajaron en el 64, tenía 22, y lo que acaba de decir Julio, cuando los Beatles se separan oficialmente el 10 de abril del 70, ninguno de los cuatro, ni siquiera Ringo, que era el mayor, había cumplido aún los 30 años. Todo lo hicieron unos jóvenes veinteañeros. Sí, eso me preguntó mi hijo. Y cuando salían de gira, ¿qué edad tenía? Yo le dije, creo que menos que vos, pero tiene 23, Lucio, ¿no? Pero era una duda que me quedó ahí. No, la verdad que es increíble. Yo no sé qué... Vos, Martín, ¿cómo lo viste? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Hay algo que no les gustó? Claro, está bueno. Uno está empañado de subjetividad y me encanta que así suceda. Si te tengo que buscar algún detalle puntual, por ahí es una exigencia de como espectador, pero a su vez me está demostrando que él no necesita de ningún efecto especial más allá de lo que hubo en Vivir y Dejar Morir, ese fuego y esos fuegos artificiales. Fue una apuesta sobria con luces, un poco de humo y algunas imágenes atrás y nada más. Entonces, en lo personal, y ya te reitero, poniéndome en exigente, digo, uy, si lo viví así, con esta simpleza en el escenario, ¿qué hubiera sido si le hubieran puesto un poco más de parafernalia? Pero a su vez, a medida que te estoy diciendo esto, me estoy dando cuenta que en realidad no es algo que no me gustó, sino una exigencia en realidad. Porque realmente y objetivamente, yo tuve la oportunidad de hablar con varios periodistas estos días y decir, bueno, a ver, ¿fui yo o lo vi bárbaro esto? Y el feedback que tuve es el que vos estás transmitiendo, ¿no? Que fue impecable, que un tipo que compuso All My Loving a los 19 años, y la versión que escuchamos nosotros y que ponemos aquí en la radio, Es la versión que él grabó cuando tenía 19 años. Y lo hace a los 68. Y a los 68, 49 años después, el tipo lo hace y estalla un estadio con 45 mil personas. Y es como, y aparte no sé, por ahí uno está, ¿viste? Y es como que el tipo la sigue disfrutando, ¿no? ¿Viste? Porque hay cuántos recitales nosotros vamos que tienen que tocar los clásicos o los hits, ¿no? Los músicos, y vos decís, bueno, se pusieron el chip o el cassette, ¿no? A Paul yo siempre lo que siento es que él goza, ama su música, ¿no? Ama su música. El tipo que la puede cantar un millón de veces y ama su música, ¿no? Sí, y esto que también mencionabas vos de las violas, de las guitarras, cómo hizo las versiones de Pepe Ballwriter, de Day Tripper, los solos, o cuando ellos tres juntos tocan la guitarra en The End, en el final, que en el original de los Beatles tocan los tres, Paul, George y John, tocan las guitarras, y acá hicieron un trabajo... es maravilloso esto que decís de disfrutarlo y darle una vueltita más de tuerca y que te guste más aún todavía. Sin embargo, no sé, yo sentí que se respetó el sonido Beatles. Sí, absolutamente. ¿Se puede decir eso o no? Sí, sí. Hasta el batero, vos lo decías en un momento, ¿no? Hasta el batero sonó esa dificultad de sonar a Ringo, ¿viste? No, o sea, le pega fuerte y todo, pero sonaron Beatles y eso me encantó. Sí, lo respetó y lo cuida especialmente, inclusive con algunos gestos, algún movimiento de la cabeza, uno remite enseguida a videos de la etapa Beatles de McCartney. Y ese bajo que no puede salir con otro bajo. Impresionante. Y algo para valorar también, los temas de Wings, ¿eh? La verdad que esa etapa de Paul es genial, ¿eh? Y el último show tocó 5 o 6 temas de Banda en Fuga. 6, todo el lado A, lo que fuera, claro. Si fuera el long play, y el último. Y esto que estás diciendo vos, un disco de 1973, y que sonara o que los chicos lo escucharan como si fuera un álbum que hubiera salido ayer. Sí, y muy reconocido por la gente del estadio, ¿viste? Yo siempre yo tenía duda, la gente conoce tanto los temas de Wings o lo que viene de atrás de Paul, y la verdad la gente los disfrutó, ¿eh? Sí. Así que bueno, Martín, la verdad que un placer, gracias por llamarme. No, yo quiero agradecerte a vos, aprovechar que es la primera vez que charlamos al aire, te lo he dicho en privado, pero agradecerte la posibilidad de estar haciendo el programa en esta radio magnífica como es Millennium. Estamos felices, nos tratan de maravilla y pensamos quedarnos muchas décadas más y realmente es un placer y hay un espíritu que tiene la radio que creo que esta emoción que viviste vos, que viví yo y creo que cada uno de los que escuchamos, por ejemplo, darle una oportunidad a La Paz, si el mensaje de Beatles cada uno de nosotros lo hiciéramos carne, el mundo sería otro inmediatamente. Sin duda, sin duda. Y bueno, Millennium ama a los Beatles, siempre suenan, van a seguir sonando siempre. El 8 de diciembre te hago un chivo, ¿eh? Sí, las el 8 de diciembre, horas. Como siempre, por este es el cuarto año, el quinto, no recuerdo, son las 24 horas Beatles. Este año también lo vamos a hacer, lo empezamos a preparar el otro día. Y todo el equipo de Millennium fue a ver a Paul, algunos no lo habían visto nunca, para engancharse un poquito más. No, sí, 24 horas, inclusive en un aniversario fuerte como son los 30 años, recordemos que falleció en 1980, y bueno, el 8 de diciembre una panzada con el homenaje a Lennon de Millennium. Santi, muchas gracias. Gracias a todos, que disfruten, que los traten bien, y les mando un abrazo enorme. Y gracias a los oyentes que son increíbles. Gracias. Gracias. Santiago Ponlecica, el creador de esta maravilla que es FM Millennium, que nos permite comunicarnos con vos, comunicarte lo que sentimos, las pasiones, las emociones, la sinceridad. Ser honestos. Y eso de caminar por la calle y poder mirarle a los ojos a cualquiera no tiene precio. Y eso es lo que yo le decía también a mis hijos el otro día. Ustedes van a poder contarle a sus nietos el día de mañana, yo vi a un Beatle. Uh-huh. Porque como bien decía Santiago recién en la charla, hay un antes y un después, no solo en la música, sino en el mundo, sí. Un antes y un después de los Beatles. Y bueno, todos aquellos que estuvimos allí tuvimos la oportunidad de ver un Beatle. Bueno, me toca hablar a mí después de todo esto. Ustedes hablaban, y también lo decía Santiago recién, cómo ante un momento así, ante una situación así, a uno se le empieza a pasar la película de la vida, de lo que fue, de cómo llegó uno a escuchar esas canciones y demás. Y yo me veía a mí, chiquitita, con mi cassette compilado de Canal 7, afanado de mi tío, tarareando Bladío Bladá, Submarino Amarillo y demás. Y a mí me pasó al revés, que en la mayoría de los casos, que todos llevaron a sus hijos, yo llevé a mi mamá. Y nada, fue decir, bueno, a ver, es el único recital que viste, porque la mujer nunca fue a un recital. Yo dije, vos no te podés perder esto. Y es el día de hoy que la siento en la computadora y mira los videos y mira las fotos que tengo en la pared, y le cuesta hacer esa conexión de decir, ese es el que vi, es ese que está junto con los otros cuatro, el que compuso la canción. O sea, como todos vimos en algún momento alguna banda Beatles de covers y demás, y no, y ese es el que se sentó un día, el que la compuso y demás. Y bueno, vos me diste la posibilidad de elegir un tema. No, pero ahora vamos a... no, lo vamos, ¿ahora no? A, te lo cambié. Bueno, da por, igual, por, igualmente lo que pongas... Es culpa tuya. ¿Por qué? Porque vos me trajiste toda la... Y la, bueno, lo que tocó en ¿vos River. ¿Qué me dijiste? ¿Cosas en vivo? ¿Cosas en vivo? Entonces yo elegí el primero que pusiste, no sé por qué este orden, porque no fue el orden que las tocó. No, quedó fue, ordenado así, azarosamente. Fue tuyo la elección de los tracks. Así es. Sí, sí. Entonces vamos a escuchar la versión que hizo de Get Back, que uh-huh. también otro momento que fue momento en el que River tembló. Porque a mí nunca me había pasado de estar en un recital y que me tiemble el piso. Y acá en Get Back fue también donde se empezó a tararear el inicio de la canción. No me hagas cara, no se acuerdan. Escuchen ustedes, oyentes. Get back to where you want to belong. Estábamos escuchando Get Back de River Plate. Ahí, Paul McCartney. A mí me dejaste el micrófono abierto y a mí me dijeron que hable. A mí me enseñaron eso los profesores de Éter. Un gran profesor que mañana voy a estar en Canal 26. Voy a pasar mi chivito. ¿En serio? Con Eduardo Battaglia. Un gran saludo para él. Mi querido Eduardo Battaglia, en Canal 26, 10:30 de la mañana. Vamos a estar en el programa El Diario del Domingo, que dura creo que hasta las 12:30, una. Vamos a estar hablando sobre la visita de McCartney. Así que tengo el honor. Así que todos aquellos que quieran verme la cara, lamento desilusionarlos, pero bueno, ahí estaré en el. Que pongan el sonido. Que pongan el sonido. Ahí está. Gracias, Julieta. Julieta no fue al el recital. No. Es una marciana. Fernando tampoco fue. Bueno, pero a Fernando no lo dejamos hablar. Le prohibimos, claro. Se tiene el micrófono prohibido. Pero vos sí. Pero en un momento de la semana me contaste así, como al pasar en esas charlas eternas que tenemos, que te emocionaste. Sí. ¿Qué pasó y cómo te emocionaste si no fuiste? Por lo que implica, porque es algo histórico, en realidad. Yo nunca fui gran seguidora de los Beatles, más que por lo que fui aprendiendo de vos, particularmente, ¿no? Me fueron gustando los Beatles a partir de las historias que escuchaba de vos. Y mi primera emoción fue cuando estaba viendo la tele, un noticiero, que él había ido más temprano, medio de sorpresa, había llegado creo que el mismo miércoles, y que bajó la ventanilla y saludó a toda la gente. Y ya verlo, ahí me di cuenta que estaba viendo realmente historia, que estaba viendo historia. Y eso me pareció increíble. Y hoy que, bueno, que estuvo Guadalupe, que es mi hija, y que la escuchamos llorar y emocionarse también con los Beatles. ¿Cuántas generaciones son y está vivo? Y hablando de gente, de chicos muy chicos que habían ido, en el Facebook había una chica que justo ahora se colgó, no puedo decir el nombre, pero que había ido con su hijo de 11 años. Y también cantando y disfrutando. ¿Vos sabés que a mí me pasó algo parecido a lo que pasó a Julieta? El miércoles pasaron imágenes del show de McCartney en el Canal 13. Pero la imagen de Canal 11, de él entrando con la limusina a la tarde, me pegó más fuerte que todo lo que se veía en el escenario. Fue tremendo esa imagen. Fue impresionante. Ahí estaba el humano, el Paul humano. El otro es el que... Y era un Beatles, los Beatles no son humanos. Claro, y las calles de Buenos Aires, porque era la calle, la entrada, ¿no? Exacto, eso fue... Y después lo vi en la tele cuando lo repitieron y también me parecía increíble poder estar viendo un Beatles, que para nosotros son... trascienden la humanidad, sí. Y estar viéndolo acá en River. Sí. Por fin alguien que hace vibrar River. La tengo a Claudia Loza, parte del programa también, y tuvimos la suerte con Claudia de ver la prueba de sonido del día miércoles, una prueba de sonido que nos dio un mini show. La última canción la vamos a dejar y vamos a seguir charlando. Porque si yo contase eso, se puede. Claro, y nos dio un show aparte, una hora y cuarto tocando de prueba de sonido. ¿Cómo estás, Claudia? Así es, Martín, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto de estar aquí. Estaba la banda ya arriba del escenario, nosotros éramos 200 personas más o menos. Aproximadamente 200 personas que tuvimos el privilegio de vivir en el mismo día dos shows, porque tal como lo dijiste, la prueba de sonido duró aproximadamente una hora y media. Cantó 19 o 20 temas enteros, profesionalmente, hizo una gran zapada al comienzo, que terminó en Zapatos de Gamuza Azul. Sí. Tocó Honey Don't. No lo hizo nunca, salvo en una ocasión muy especial para unos fanáticos, para un sitio web. Honey Don't no lo hace nunca, y cuando dijo Honey Don't yo no paraba, no sabía, lo charlaba con Gastón, de poner en el Twitter, está haciendo Honey Don't, y mirarlo. No, me faltaban brazos para expresar, ¿no? Tocó también Simon, Flaming Pie, de álbumes solistas, Bluebird, que la tocó en el segundo, el jueves, y no el primer día. Música de su álbum Clash. Hay que aclarar, cuando hizo Bluebird, dijo una canción que nunca hice en Argentina, y se quedó y dijo, no, que no hice nunca en ninguna parte. Nunca en vivo. Sí, nunca. Tocó Simon, tocó Coming Up. Tocó, a ver, ¿qué otra? A ver, ayúdame. Porque fue muy emocionante. Lady Madonna, bueno, Something, All My Loving. Sí. Había un chico con un charango y lo reconoció el instrumento. y se acerca al micrófono y dice charango, y sí, lo dicen, sí, sí. Reconoció el instrumento. Y llegó el momento cumbre en el cual él dice, propone si queríamos cantar, sí, por supuesto, dijimos todos, y señaló que la asistente personal de él iba a elegir, a través de lo que él le iba diciendo, algunas personas para subir al escenario durante la prueba de sonido y cantar junto a él. Ahí casi morimos todos. Y empezó a elegir, you, you, you, decía desde el escenario, a través de esta mujer iba subiendo la gente. Yo dentro de mi locura pensé que se refería a mí cuando decía you, y yo decía mí a lo lejos, ¿no? Mí. Y en una de esas veo que suben estas personas elegidas. Y otra chica, no sé si fue elegida o no, también se dirigió hacia el escenario. Y yo detrás de ella, quedo a mitad de camino y Paul me mira a unos metros de distancia, por supuesto. Y yo le digo, Paul, I'm here, estoy aquí. Aloha, eternamente Beatles. Claro, suponiendo que él me llamaba a mí. Y le digo, I'm here. Y me dijo, enough, suficiente, quiso decir, ¿no? Yo ahí, derretida, volví sobre mis pasos. Pero tenés el honor que te retó. No importa, aunque me retara, que diga lo que quiera, pero... A mí me chopó, a mí me chopó. Enough, perfecto. Claro. El Rey, majestad, me retiro. ¿Vos no subiste a cantar Lomidú? Después fue en privado en la casona de Martínez, no, que estaba, pero lo vamos a contar el sábado que viene. Gracias a todos. Ahora no, el programa lo hicimos todos. Lo hizo Fernando Cineiro, Muma, Andrea, Gastón Mayer, Carolina Cardoso, Guadalupe Manzano Small, Claudia Loza, Gastón Cutica, Julio Guillet, Alex, nunca puedo decir tu apellido, porque para mí sos Alex. Como un beso a Nacho Schwem, que nos siguió durante todo el programa. Nachito, un amigo de verdad. Tiene las llaves del auto en la mano, me parece. Seguro. Julieta Manzano Small, que se incorpora al equipo. Charlie y su mujer, que vinieron acá, otro artrósico de ley, un amigazo. Y cada uno de ustedes que comparte semana a semana este programa. Muchísimas gracias. Gracias por permitirnos la excepción de quebrar la estructura del programa. Creo que lo ameritaba. El sábado que viene estaremos nuevamente aquí a las 23 horas en Millennium. Y simplemente gracias a Paul, ¿no? Y nunca te olvides que al final, cerró así encima, el amor que tomas, lloraba yo, es igual, abrazado a mis hijos, al amor que das. Muchas gracias a quien este programa, sin él, no hubiera existido. Muchas gracias a Paul McCartney.